Hola, te habla Adrián Torre, la voz de Grupo Green. Y los momentos románticos, nada más ni nada menos que un tema como esto, del corte número 10. El título del tema es Échame a mí la culpa, del trabajo discográfico de Grupo Green contra viento y marea.